Estos son los principales titulares del boletín informativo del 23 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos dice que no tiene intención de destituir al titular de la Reserva Federal. Japón prevé mantener negociaciones arancelarias con Estados Unidos la próxima semana. El funeral del Papa Francisco tendrá lugar el sábado. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tiene intención de destituir al titular de la Reserva Federal, Jerome Powell. No obstante, reiteró su deseo de que la institución recorte los tipos de interés. El martes, en una charla con los medios de comunicación, Trump afirmó que le gustaría ver a Powell ser un poco más activo por lo que se refiere a su idea de reducir las tasas de interés. Asimismo, el mandatario dijo: «Pensamos que es el momento perfecto para bajar la tasa». El jueves, Trump dio a entender que podría despojar a Powell de su cargo. Asimismo, opinó que el presidente de la Reserva Federal no estaba haciendo bien su trabajo y añadió: «Si quiero echarlo, se irá enseguida». El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, asistió a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para debatir cuestiones de seguridad económica en torno a las medidas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. El ejecutivo de Ishiba pretende programar la próxima ronda de conversaciones ministeriales con Estados Unidos como muy pronto para finales de la semana que viene. El ministro de Asuntos Exteriores, Iwaya Takeshi, y el de Economía, Comercio e Industria, Muto Yoji, también participaron en la reunión del martes. Para preparar la próxima ronda de negociaciones, el gobierno japonés está examinando los comentarios previos de Trump y los detalles de las demandas estadounidenses. También está estudiando qué puntos de negociación puede presentar. El principal negociador de Japón para las conversaciones, el ministro a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryose, dijo que ambas partes están trabajando para determinar el alcance de las negociaciones. Añadió que las conclusiones finales deberían desembocar en un paquete de medidas que no perjudique a Japón. Estados Unidos, que pretende recortar su déficit comercial, exige a Japón que aumente las importaciones de vehículos de fabricación estadounidense. Por su parte, Tokio afirma que no cederá en su pretensión de que Washington reduzca los aranceles sobre exportaciones japonesas como automóviles y acero. El gobierno nipón está considerando la idea de que el ministro Akazawa viaje a Estados Unidos la próxima semana. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, dio a conocer que habrá una reducción fija en el precio de la gasolina. A partir de mayo se reducirá en 10 yenes, unos 7 centavos de dólar, por litro. El martes, durante una sesión con los medios informativos, Ishiba indicó que observará con atención el impacto de los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump en las empresas y en la vida de la gente, y hará todo lo posible para proporcionar apoyo. Ishiba tomó esta decisión después de escuchar una propuesta formulada por los dos partidos que integran la coalición gobernante, el Liberal Demócrata y el Komei, para que se tomen medidas frente al encarecimiento de la vida. Ishiba indicó que se toma muy en serio la propuesta de esas formaciones políticas y que fomentará las conversaciones con Estados Unidos. Agregó que el precio del combustible diésel también se reducirá en 10 yenes por litro, el del petróleo pesado y el del queroseno en 5, y el combustible de aviación en 4 yenes. Los recortes entrarán en vigor el 22 de mayo. Tras la medida, los precios de la gasolina se situarían en su menor nivel desde que Rusia invadiera Ucrania en 2022. El mandatario nipón agregó que aún no ha decidido cuánto tiempo se mantendrá vigente la medida. Asimismo, dio a conocer que se harán esfuerzos para compensar las facturas de la electricidad y el gas durante los meses del verano a partir de julio, cuando la demanda de estos servicios tiende a aumentar. Añadió que el próximo mes se determinarán las medidas específicas a ese respecto. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Vaticano ha anunciado que el funeral del Papa Francisco tendrá lugar el sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Se espera que varios líderes mundiales asistan a la ceremonia. El martes por la mañana, un día después de la muerte del pontífice a los 88 años, numerosas personas visitaron el Vaticano para llorar su muerte. Los presidentes de Estados Unidos y Francia, Donald Trump y Emmanuel Macron, anunciaron su asistencia al funeral. Por su parte, la agencia de noticias Reuters informó de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también estará presente. El Vaticano anunció que el cuerpo del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro a las 9 de la mañana del miércoles, donde será velado y el público podrá presentarle sus respetos. El lunes, el Vaticano también hizo público el testamento del Papa, fechado el 29 de junio de 2022. Rompiendo con la tradición, expresó su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y no en la de San Pedro, como muchos de sus predecesores. También pidió que su tumba estuviera en el suelo, que fuera sencilla, sin ornamentación especial y que solo llevara una inscripción, Franciscus. Concluyó su última voluntad diciendo: «Que el Señor conceda la merecida recompensa a quienes me han deseado el bien y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que marcó el final de mi vida lo ofrezco al Señor por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos». El fabricante japonés de artículos para el hogar, Iris Ooyama, cuyo núcleo de fabricación se halla en China, va a aumentar su producción en Estados Unidos. Esta situación se da en medio del empeoramiento de la fricción comercial entre Pekín y Washington. La empresa nipona hará una inversión que ascendería a aproximadamente 13 millones de dólares. El lunes, Iris Ooyama dio a conocer que Iris USA, su empresa del grupo en Estados Unidos, ampliará su producción de plástico moldeado en las cuatro fábricas que posee en ese país. Iris USA también planea abrir fábricas de mascarillas quirúrgicas y sábanas para mascotas y calcula que parte de la producción adicional podría empezar en junio. Según la empresa, el tira y afloja arancelario entre Estados Unidos y China podría elevar los costes de los productos que se exportan al territorio estadounidense y causar interrupciones en el suministro. Ejecutivos de Iris Ooyama pusieron de manifiesto su deseo de que la competitividad de la empresa se eleve a través del refuerzo de las cadenas de producción y suministro en Estados Unidos. Y el emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón, junto con otros miembros de la familia imperial, fueron los anfitriones de una fiesta en los jardines imperiales de Akasaka, de Tokio, que se celebra dos veces al año, en primavera y otoño. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.